Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Back to being free again. Back to being me again. Hello. Hello. With all my precious freedom. It's Coke of the Dawn, nigga. Woo! Free you. Hey, yo, Slay. I tell you, I got you, my nigga. And all the rats. This is the Chef Junior. Now that's Italiana. Chicken Parmesan, bocce with my paisanas. I told my Asana, I die with my Anna. Six bad bitches, some marijuana with Gawker confiners. If you can see the pictures and the scriptures that these bitches sent me, hopped in the ghost, my weird jumped in the sister Bentley. Suge had the roll, Jay start the rock. I was in the cars, busting off, fuck the cops. With the killer cross, had Iverson on the block. Grace the cover of the sauce, tell me that ain't hot. Wanted for Rico kilos, wish they gave me the max. Fuck them COs and C-holes for hating on crack. 4 months on the toilet, shit, I can do that. Came with 30, left and 3, now how the fuck he do that? Most of niggas in the feds should have been in the state. Off to Texas to Brazil, now we raising the stakes. I seen Godolino, that nigga big like Chapo. Shout out to you know who, let me fuck in the chapel. S.I.S. shake my cell, first thing in the morning. Try send me to the shoe for the fresh pair of Jordans. I had a thing for the secretary, what's up, Miss Jordan? All that ass in them pants, had you feeling important. Left with J's on my feet, J's on my feet. Straight out the cage, sun rays on the beach. And I ain't got the light, my sun rays on the beach. Crib with the elevator, Gabe on the piece. Gun choke, move dope, niggas know my repertoire. Bulletproof smart car, level 6 AR. Cocktail, Molotov, burn heat, turn heat. Revolve, cock bang, revolve, it's all. Cocaine, metadine, codeine, better lean the fuck out my way. Drive the bricks down the highway, it's an anthem when I rant. Fuck you think I am Kanye, I had them wearing vests. Now these niggas wear dresses. I take you back to the essence, free of charge. Your niggas so large, these niggas are stressing, I bless them. Pounds of purple, the profits precise. For precision, we'll move you up the bills, you get that right. Money motivation, this bread in the basket. Go ahead, say something about it while you getting your ass kicked. Niggas back on that New York bullshit. My little man post up in the back with a full clip. He let it off. My precious, precious freedom, precious, precious freedom. Hola chicos y chicas. Son las 7 y 11 minutos, última edición de enero de Ron y Palomitas. Ya sabéis que podéis escucharnos sintonizando Radio Exit en la 106.4. O bien, si no tenéis radio, si no sois de Ibiza o yo qué sé, porque os da la gana escucharnos a través de internet, ponéis www.radioexit.com y nos escucháis. Bien, la semana pasada pusimos uno de los adelantos del álbum de Schoolboy Q, miembro de la Top Dog Entertainment, más conocida por ser la crew de Kendrick Lamar. Y hoy es el turno de otro miembro del colectivo, Isaiah Rashad. Ha salido a la luz Silvia Demo y este es uno de los temazos recomendadísimos del súper recomendadísimo trabajo del MC de Tennessee. Esto es Soliloquio. Left my daddy around 97. He was lazy. Couldn't hit the ground, but making babies, I'm crazy. Smoke a bouquet, copy from my niggas, pushing daisies like a romance. Don't push a nigga buttons like a program. I've been on the Jaeger for a day, girl, watch me slow dance. Tough as Conan, this the art of barbarian. I got four white girls, all Aryan. I wonder what they daddy think. Fuck them, that's a revolution. Fuck it, fuck them, take a break. Let them fuck each other. I ain't your everyday, normal brother, porno lover. She saving children by the low and gussle. What is muscle? And I finesse it like I'm Timmy Duncan. When you saw him macking and scattered rapping, no passing my blunt. Don't you put me on freshman covers, I'm posing with lunch. Think they worthy of present, presently passing them up. No competing with bleachers, jogging, I'm running amok. Sweet Jesus, I fuck around and need a street sweeper. Left the bodies in the cul-de-sac. Follow me to Carter's back. Sipping on that cognac and that Jim Jones. Watch a movie like damn that Vince Vaughn. It's a funny cat. Fred Claus and the Kelly up in your closet. Belly full of smog against ciggies just make me nauseous. Wonder how the fuck you let a nigga make you cautious. But you jamming out the fucking Maryland and Ozzy shit. Ponzi scheme selling everybody dreams. Killer like your neighbor, I'm as nice as everybody seems. We just breaking bad and my brother serving Walter White. Hope he ain't caught with that possession like a poltergeist. Mama where the priest at? Why we gotta lease that? Why we can't own it? All these fat loners, and ain't no forewarning, can't warm, and I'm just Vietnam. If you gon' be trippin' like a bitch, you should be a mom. See the sun. Esto era Soliloquio, él es Isaiah Rashad. El disco Silvia Demo, recomendadísimo. Y bien, seguimos con novedades, y es que ayer J. Cole publicó en internet una mixtape titulada The Revenge of the Dreamers, que sirve para dar a conocer su sello Dreamville y presentarnos así a los raperos que a este sello pertenecen, como por ejemplo Omen, Bass y K-Quick. Tú lo estuviste escuchando, ¿no? Por cierto, no he dado la bienvenida aquí a mis compañeros. Me lo hago yo aquí solo. Bueno, sí, quiero... ¿no? ¿Qué tal estás? Yo de puta madre, Aaron. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿no? ¿Tú también, Tato? Yo estoy guay, sí, tío. De lujo, ¿no? Estoy sí, es que he venido hoy, no hay sé que echar cómo... el freno un poco, sí, ¿no? A tope. Enérgico, tenía ganas de de programa. Y bueno, ya sabéis, como siempre a los controles tenemos a Alex Berlanga. Y bueno, lo que te decía, Cace, tú has escuchado, más comentado antes que estuviste ayer escuchando... Ayer estuve escuchando un par de temas. Está chula la mixtape ahí, sí. Y se lo han currado, está guay que la peña americana, que siempre parece que están más liados, vayan publicando cosas, vayan alimentando al público, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió bastante. Me ha sorprendido para bien, ¿sabes? Sí, no, para bien. La verdad es que no tiene ningún desperdicio. Vamos a escuchar uno de los temas. Vamos a escucharlo. Esto se llama Motion Picture. Another sip. Hey yo, populate my flow with concentrated growth. Hear my verses, hear my beats, you know I dominated both. Got my nickname up in high school from this girl named Winter. Those was my early days when I didn't have concern for figures. But times change, I'm overthinking everything, mind games. Feel like it's beating on my brain now. I'm second guessing every effort, every sentence. Does my breath need less inflection? Am I being too reflective? Is such and such really better? Is my message even clever? I'm apprehended by this pressure, but shall I surrender? I look at my own team like damn, I wish they would help me more. That's no dish, just being honest, already pressed record. So can't take it back, and plus I know my destiny's in my hand. Shit man, I be stressing, maybe I should be more aggressive. I really got some demons I'm embarrassed about. Watch this verse become a motion picture, but what's paramount was my fear. Was out in LA, Man, I'm sitting here with a living legend. A living legend, the same one that made Resurrection. No ID, but they all just called him Dion. And meanwhile, I'm just overthinking, like, should I play him Beyond? Should I play him? Mama told me, and all my older classics. But same old Damon, I just sat there being passive. I never said a word, never shared a verse. Then came back to Chicago acting like it never occurred. There's a million words hiding in my silence. There's a graveyard hiding in my closet. Can't be that same dude chilling on the corner. So what you waiting on? Tell me, do you want it? Look through my eyes, maybe you can see the riot. Have you ever heard a storm that was quiet? Can't be that same dude chilling on the corner. So what you waiting on? Tell me, do you want it? Sipping on that Templeton, money short, no dividends. Bank account ain't got no zeros, yet I still be zeroed in. Got no time for simpletons, bumping Andre Benjamin. In the crib, hit the shuffle, now it starts at Eminem. Said you only get one shot, only get one shot. I hope that ain't true, cause I still got my gun cocked. It's 12:59, I'm in the club, probably shrine. Sometimes it's lacking, but tonight I see the hottest dimes. Yellow dress up in the corner, red nails, I think I wanna hair braided to the side, nose ring prima donna. Goddamn, girl, you're killing triple murder. Tell the judge, oh, your honor, like a goddess from some folklore. Oh Lord, my God, swear I couldn't stop staring. I think I need another drink so I can get more daring. One shot, two shots, three shots, now I'm ready. Going for the gold, hang my banner, spray that confetti. Truthfully, I got no game, but when that liquor hit me, I be feeling vain. Told her my name, I swear our conversation was like magic. Now we dancing to some classic shit. I grab that ass name and don't be so passive. Had a laugh and we exchanged digits. I met my wife, I wonder if she had that same vision. Well, let's see, that next morning had to text her. I told her she's got me under. Sorry, I don't remember who you are and lose my number. There's a million words hiding in my silence. There's a graveyard hiding in my closet. Can't be that same dude chilling on the corner. So what you waiting on? Tell me, do you want it? Look through my eyes, maybe you can see the riot. Have you ever heard a storm that was quiet? Can't be that same dude chilling on the corner. So what you waiting on? Tell me, do you want it? Another locks party. Hey, yo, I make the whole fauna club. Yeah, standing at the window with the AK, fighting the power like Chuck D. Yeah, boy, we got it on smash. You got a little single, but how long it's gonna last? Over. Heavy little shooter with me throwing that mask. Someone in the background said over. Yeah, boy, we got it on smash. You got a little single, but how long it's gonna last? Over. Heavy little fighting the power like Chuck D. Boy, we got it on smash. You got a little single, but how long it's gonna last? Over. Heavy little shooter with me throwing that mask. Clap, clap, let's take it back to that. Woo. Original rap. Get money, fresh, still loving that. Boom, back, original rap. Woo. New locks. One man eat me all my words. Cypher LeRock, him descending the cool G. Yeah, swaying the turn, but I carry the Uzi. Knowledge reign supreme, you're a dummy. You'll see. You'll see. I put the city on red alert. Shout to Uncle Red Alert. Hooray. 1,000 homies, that's a red alert. You ain't getting money on your block, get better work. Better work. I be rapping that boom bap. D talking that dope money, all of my goons strap. Heat smack you out your skinny jeans, yeah, we doing that. With the soft balls, all you cowards are on rap. Rap. That original rap. Yeah. Yeah. Get money, yeah. Fresh, yeah. Still loving, yeah. That. I love it. That original rap. Yeah. Yo. Come through, splash a wig, I'm Kane mixed with Slick Rick, splash a big, I'm Young Nas when he was just a nasty kid, I'm Cool V, still getting cash with biz, I was Law Finesse, and I was Law Tariq, salute him out the trunk, get it off the street. Got my DJ with me, he got his two techniques. As soon as he plug in, tell the crew, let's eat. Let's put the kids away, showbiz and age. Salute to my dream, I'm guru and cream. The memories are vivid, you know I love the pictures. And yeah, I love the strippers, but most importantly, I love the original rap. Get money, fresh, still loving that. Boom, bap, original rap. Get money, fresh, still loving that. LOX. Bien, hace no mucho, Deluxe, es decir, Yada Kiss, Styles P y Sick Luch sacaron Trinity EP, pero han vuelto a la carga con este single que acabamos de escuchar titulado Boom Bap. Pura esencia noventera en este ritmo producido por Black Sound y pedazo de rapeo, como no podía ser de otra manera. Va. Esta peña se lo cascan que no veas. Y bueno, y antes, pues como ya os he dicho, estábamos escuchando la mixtape de nueva de J. Cole. Si la queréis buscar, se llama The Revenge of the Dreamers. Así que buscáis. Está guapo el título, ¿eh? Se sale. Bueno, chicos, ahora vamos a ir con un capricho mío. Es que para mí esto ha sido porque me mola mucho el tema y me mola de repente quién se ha añadido a este tema. No voy a dar la info. Es un tema que a priori no es rap, a priori, pero bueno, luego ya hablaremos. Vamos a ir directamente con este tema. Ya sabéis, estáis en Ronnie Palomitas con nosotros. Son las 7:23. Nos podéis escuchar en el 106.4 o en www.radioexit.com. Bury me with pride, bury me with bury. cherries, that forbidden fruit and cherry wine. Thank you very much, but tonight's my night and I'm buried by swinging for the fences, barbaric Kendrick and out of time. Everything in life subject to change, change whip, change grind, change clone, change opinions right before I change my mind. I don't really know your business, been in this since I was bending Lego block. Now you tell the world about me, dry snitch, tater tots on my shotgun. I gotta pop when nectar starts, sky's the limit, I gotta finish after first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark, even when they start their martial law, even when these Martians alienate my mental state, is still at heart. Fuck, look in my eyes, tell me I died, tell me I tried, took up on Mars, tell me you love me, tell me that I don't give a fuck, I can barely decide. Wish you could lift on my enemies, all of my energy, go to the almighty God, I can drown in a bottle of Hennessy. Fuck you, amenities, I'm getting better with time. I'm waking up. Es un temazo, es como un temazo, la copa de empino, regla, sí, señor. Tío. Bueno, la cuestión es que a raíz de que tanto Imagine Dragons como Kendrick Lamar tocaron juntos, ¿no? Bueno, hicieron una actuación ahí donde hicieron como una especie de medley de uno de los temas del disco de Kendrick Lamar, junto con este ya de sobras conocido Radioactive, que fue banda sonora incluso del Assassin's Creed. Del último, creo, del 3, es el último. Yo es que no estoy muy puesto en los videojuegos. Bueno, la cuestión es que este tema lo conoce todo el mundo. Ha sido el tema que ha catapultado a la fama a Imagine Dragons. Y con razón, porque es un temazo. Y en mi opinión, he de decir que fue una actuación que te cagas. Y os recomiendo encarecidamente que lo busquéis, porque no, sí, tiene ningún desperdicio. Una puesta en escena y una puesta en escena impresionante. Vamos con... de todo, luces, solo faltaba, vamos, no, solo nada, faltaba, no nada, faltaba nada, no faltaba mucha nada. Energía el Kendrick en el escenario. Sí, sí, verdad. Sí, muy, la verdad que además es un tío carismático y yo qué sé, bueno, una burrada. Lo que quería decir también, que en mi opinión, en los Grammy, a Kendrick Lamar le robaron en toda la cara. Porque sí, ¿vosotros qué opináis? Vosotros, hombre, yo no estuve siguiendo la ceremonia en directo, ni mucho menos, claro. Pero bueno, los triunfadores indiscutibles fueron Daft Punk. Se llevaron 4. Que se llevaron 4 y Macklemore con Ryan Lewis, que también se llevaron unos 4. 3 o 4, ¿no? Y bueno, ahí ha habido también la actuación que ha sido entre polémica. O sea, yo creo que a mucha gente le ha gustado mucho y a mucha gente le ha gustado muy poco, ¿no? Ha sido como... que bueno, estamos hablando de la actuación que llevaron a cabo Daft Punk con Pharrell y Stevie Wonder interpretando pues uno de los temas que pusimos hace muy poco, Get Lucky, uno de los hits de este año pasado. Y bueno, yo personalmente, llámame lo que sea, yo me quedo con la que estaba diciendo antes, de Kendrick Lamar. A mí hay que reconocer que son dos canciones muy distintas. Sí, es otro tipo de escenografía, otro tipo de buscar lo contrario, ¿no? Pero fue algo raro, no sé, no sonó como debía. Eso sí, estaban ahí toda la crema de la crema allí en la ceremonia. Estaban ahí el Paul McCartney, estaba Ringo Starr tras sus gafas de sol. Para ese hombre no pasan los años, ¿eh? Yo creo que... No, incluso, y estaba Steven Tyler, que es otro para el que no pasan los años. Algún pacto con el diablo han hecho, porque esto no es normal. Y también, bueno, estaba todo Jay-Z... una curiosidad que el otro día leí por ahí, que de hecho, Macklemore escribió a Kendrick Lamar con un WhatsApp o puso en Twitter Kendrick, te han robado. Y era como, es más, siento haber sido yo el que te ha robado, ¿no? Porque él se ha llevado pues el mejor disco de rap, el mejor single de rap o no sé qué, tal. Y le dijo, siento que te hayan robado, y incluso me duele más haberte robado yo o algo así, ¿no? Ha sido muy curioso. Y bueno, pues hasta aquí nuestra opinión sobre los Grammys. Son los Grammys. Ahora vamos a ir con una sección de las que ya sabéis que siempre os digo que a mí me encanta, que es la sección de los clásicos. ¿No? Y ¿qué esto nos es, ¿qué nos traes hoy? A hoy ver, os traigo traes, pues, un temazo como siempre. Resulta que en el año 1996, Mr. Reginald Nobel, más conocido como Redman, publicó su tercer álbum, Muddy Waters, que para unos, bueno, para mucha gente, es el clásico indiscutible de Redman. Mira que tiene muchos, ya lleva muchos años y tiene grandes pepinos, pero la gente este disco lo considera pues uno de los, vamos, el disco de Redman por antonomasia, vaya. El básico en su discografía, la verdad, sí, ¿no? Sí, sí es. Y bueno, pues ahí en este disco pues está este temazo que os vamos a poner ahora, producido por su inseparable Eric Sermon. Sí. Y esto suena tal que así. Whatever, man. Microphone check, 1, 2. Hey, yo, you ready to get down, man? Whatever, man. Hey, you ready to get this up? Whatever, man. You saying whatever, man. Hey, yo, whatever, man. Check it, cool beat. Keep it banging, keep it swinging. Ooh, la, la. Yo, I'm smoking herbals till it hurts you. I keep your daughter way out past a curfew. Hard, far from commercial. We don't give a fuck when we smoked out in the land that's doped out. Like that? No doubt. From this bomb weed I cop from the street. Get you open like butt cheeks from girls who be freaks. Hey, yo, can I be SWV? You the one, nigga. Rap Shogun. Yes, either one. I'm rolling with a 40 pack of niggas. Get my weed from Branson, cause this sack's bigger. Yo, give me that, nigga. While I clap, lyrical. Tap, call back, ferocious, causing comatosis to collapse. So cheeky eyed, I see people waving on the map. I make it hotter than your thermostats. Form MCs with rough megahertz, so call me Funk Doctor, verbal starburst, lyrical expert. Your boombox better form a union, cause I leave your circus overworked. Word by niggas front like they want it, but I be in the 500 with these steadily getting blunted. Damn, nigga, you cool at what you spitting, so why you holding the blunt so long, politics? I'm acing blunts with the technician of electrician. I don't got a pot to piss in, but still spend my last on hydroglycerin. I keep it live, don't jive. Rolling Dutchess, that's masters like the Furious Five. I keep your crew cheeky eye for bitches after dark. You hit it from the back. Why not? Why we choke on this? You ready to roll this weed up? Whatever, man. You ready to knock this nigga out? Whatever, man. You ready to get this cheddar? Whatever, man. You ready to start this shit up? Whatever, man. I smoke with a lot of college students. Most of them wasn't graduating and they knew it. You know the weed slang? Yeah, boy, I speak it fluent. I like your college dorm with my entourage from doing. Bigger they come, harder they fall. That goes for knuckleheads, MCs, pussy walls and all. I lit my first L before I started to crawl. I got my ass whooped when I had my first brawl. But things changed since I was 12 years old. I specialize in wrecking mics and area codes now. PPP, the kind of niggas that are bug with you, smoke bug with you, later on stick a slug in you. Everything that's light green ain't the bomb, bitch. I got different forms to make you lose your calm, bitch. Feed my lips, you ain't hitting unless you got 10 on it. Get on it or get the fuck out my sight. You ready to roll this weed up? Whatever, man. You ready to rob this nigga? Whatever, man. You ready to fuck, bitch? Whatever, man. You ready to guzzle this liquor? Whatever, man. Whatever, man. Pues sí, whatever, man. ¿Qué os parece aquí la cosa? Temazo. Hombre, un temazo de los buenos, además. Es que no este sé, tío... Yo no sé qué pasa en este programa, pero solo ponemos temazos, ¿eh? ¿Cómo están lo pasamos, bien, están bien seleccionados, ¿eh? Sí, sí, sí. Están bien seleccionados. Hombre, los temas. La verdad es que Redman es uno de los tíos que casi nunca falla, tío. Que no sé, suena muy... no sé, a mí me da esa sensación. Siempre suena súper bien, tiene buen acompañamiento musical. Y Rick Selmon, qué decir, ¿sabes? Y verlo en directo ya no te digo nada. Sí, en directo y sobre todo con... Y ya si lo juntas con Method Man, como una vez pusimos aquí uno de los clásicos ahí, es... Vamos, es la... Creo que es uno de los... De los raperos que forman un grupo así porque sí se juntan y de lo mejor que ha salido en ese aspecto de cuando uno de aquí, otro de aquí y tal. Yo tengo la suerte de haberlos visto a los dos juntos en directo. En yo solo he visto a Redman y la verdad es que... Son unos personajes además. Sí, tío. La película de How High que todos los raperos creo que hemos visto. Varias veces. Además que eso, tiene mucha energía el tío en directo, sí. Y aparte la interactuación que tiene con el público, ¿sabes? El tío... Sí, son gente que tiene muchas tablas y ya están en... Se tiraba al público, tío, y aparecía por la otra punta del escenario el tío otra vez, ¿sabes? Se quitaba la camiseta, se tiraba al público sin camiseta y salía con otra camiseta. Eso era alucinante. No sé cómo lo hacía, pero era brutal. Da la sensación, cara, yo que soy muy friki de internet, da la sensación de que Redman y ahora ya también me tomé Zonman... Son de los más respetados que hay en el hip hop y también incluso de los más queridos. No, nunca se suele ver ahí. Hay un respeto grande hacia ellos. No suele haber odio hacia ellos. No. Son gente grande, la verdad. Yo creo que podrían hacer cualquier cosa ahora mismo y no creo nada. Que tuvieran muy malas críticas. Vamos, se lo han ganado también, la verdad. Eso, pues estábamos escuchando aquí Whatever Man del disco Muddy Waters, que fue, pues eso, pues uno de los discazos que coincidió el respeto artístico con el éxito incluso de ventas. No sé si facturó en torno a unas 500.000 copias en Estados Unidos, así disco que de oro. O sea que el talento y el trabajo bien hecho me tiene su estuvo unido al éxito de ventas y tal. Y bien, chicos, ¿qué tenemos hoy aquí en la isla? ¿Qué pasa? Esta noche tenemos Puto Mayo otra vez. Otro viernes más. Ajá. Como es habitual, ¿no? Como es habitual, tenemos sí. Otro viernes más. Hoy hay... Micro libre, ¿no? Micro libre en el Puto Mayo para todo el que le apetezca irse a echar unos raps. Sí, como siempre también tenemos a H1C ahí los platos. Ajá. El residente de Puto Mayo. Y nada, el actor que le apetezca ir allí a echar unos raps, una cervecita y echar un rato escuchando buena música. Si queréis escuchar rap o lo que sea o si queréis ir a cantarlo, también. Hoy tenéis la oportunidad. Además, bien acompañados de H1C, que es un máquina, sí señor. Y bien, ya por fin, por fin no, pero bueno, hoy es el último programa de enero, que esto quiere decir que acabamos nuestro disco de este mes, el imprescindible de este mes, que como ya sabéis es Welcome to Detroit de J. Dilla. Un discazo. Y bueno, ¿qué nos has traído? ¿Qué nos has traído? Porque todo, ya hemos escuchado muchos temazos. A ver cuál has elegido para el final, para aquí, para la apoteosis. Como traca final. A ver, no he elegido un tema ahí que sea la apoteosis, pero he elegido un tema que me gusta en especial y que es el Come Get It del disco, que justamente es el tema en el que introduce a Elsai, que es el que le sustituye un poco con Slum Village a JD cuando él decidió. Y vaya fichaje Elsai, ¿eh? Sí, sí, sí. Es bastante, aunque es bastante respetado, es bastante underrated, que dicen ahí en América. Sí. Es decir, para lo bueno que es. También el círculo en el que se mueve es bastante underrated. Sí, no es nada mainstream, la verdad. Sí, sí. De hecho, es que el propio J. Dilla, hasta que justo estuvo... Sí, la típica de morir y partirlo. Pues mejor de la carrera fue ya cuando se murió. Y vaya chasco, ¿no? También justo llegar a tu punto álgido y... Puff. Sí, para él sí. La cuestión es que ha muerto y siguen apareciendo instrumentales, como ya hablábamos una vez. O sea, que es como si estuviera vivo todavía, ¿no? Se quedan por aparecer seguro. Ya. Y bueno, y cuéntanos, ¿qué más tenemos de este tema? Bueno, nos ibas a hablar un poco de... Aparte de con quién colabora, pues este tema tiene muestras de Orange Lady, de Weather Report, que es un grupo de jazz muy conocido. Y también tiene algunos elementos de You Make Me Feel Like Dancing de Leo Sayer. Es, la verdad, también es un tema de conocidillo. Y poco más, yo creo que es hora de escucharlo y que la gente lo conozca por sí mismo. Pues vamos allá. Vamos a escuchar este temazo de Jay Dilla, interpretado por El Sai. Bueno, la producción es de Jay Dilla. El que rapea es El Sai. Come and get it. Pow. El Sai. Jay Dilla, rock on. Yo, I heard you was looking for me. Well, it's sorta like you looking to be in the wrong place, but your arms wave getting took for your things. That ice emblem, your Benjamin and your Timberland. My raps finish them like strokes to black citizens. Attack your women, friend. Pull her hair to the straight like she half Indian. Collapse many men during laps around Meridian. Aim for your chest like I'm a titty man. With a fetish fulfilling them with an iron fist that lift like helium. Y'all niggas want shock therapy. You pop barely and fold up. You never blow up, no. Y'all full of hot air to me. Another rapper claiming he hot, but couldn't be if he was Damien's pops. That was once an angel from God. Get my jock out your mouth now that I'm hot. Can't believe niggas are stoop so low to they limbo with the cock. Well, I'm trying to get over like an alky to sober nights. Y'all niggas ain't spitting, y'all just soaking mice. Getting hot headed, but my shoulder's ice. That's why I catch the cold eye. That's why you catching hoes, guy, inside your photo ride. I let FOMO slide from out the barrel. Then my niggas speed a punch you in your back to knock you out of peril. What you want? What you want? Where you at? Where you at? What you want? What you want? Where you at? Where you at? You looking for me under a rock? A bush or a tree, I jump on your block and stump you till my foot is asleep. What you want? What you want? Where you at? Where you at? What you want? What you want? Where you at? Where you at? You looking for me? Running your spot, bullet in heat. I bust off a Glock and snuff you till you put in the deep. You want it? Come and get it. If you want it. Your best nigga out your brigade. Bet everything becomes vague. Clothes become beige from hearing sweet serenades of grenades. I bomb like Saddam twice. Smoke fills the room like the intercom vice. I'm wicked enough to punch you in your inner mind's eye until you black out and wake up within the land of Mount Zion. Whack niggas get screamed on and highly retire. I got the eye of the tiger like Rocky's theme song. Step in the concrete jungle. I bust you till you see doubles. The watch all four of me reach for you. The heat bubble ready to cock back. I'm aiming shots at any nigga. I even got midgets with triggers hitting inside of top hats, ready to kill ya. We fully armed like Dr. Octagon. Skinny limbs that flip cocky arm. Call for long if you wanna tangle. Best run your ankles, you ain't fly. Your vocals sound dry like they under raincoats. And the same niggas that still after me, they get chills when they get back to me. They peel back their feet like an athlete. Then when they turn it back to me, dramatically, them in the ground collides and they pop up on the other side with the Japanese. I mean business. To oppose would be suicide. Your middle name would be mud like Kahlua Slide. All you hear is slugs, so you move and dodge and try to run for cover. I'm on some other. Skip the level, I'm above that. So what you love rap, and you want mine. I make your very punchline sound like love taps. They don't hit right, throw your fist right. I fist fight with a mic, to submit light to your insight, then I'ma leave your area warped. You arrogant dogs that claim you carrying sparks but couldn't bury your corpse. Ha. You say what you want, what you want, where you at, where you at, what you want, what you want, where you at, where you at? You looking for me under a rock, a bush or a tree. I jump on your block and stump you till my foot is asleep. What you want, what you want, where you at, where you at, what you want, what you want, where you at, where you at? You looking for me, running your spot, bullet in heat. I bust off a Glock and snuff you till you put in the deep. Say, if you want it, bounce, come get it, love. If you want it. Say, Dilla on now. Something. Come Get It. Vaya temazo, ¿eh? Sí, la verdad es que el disco entero es una joyita. Sí, además está considerado como tal, de hecho, o sea que... Y es que... Ahora estaba pensando... Puede que, ¿no?, en su momento no tuviera la trascendencia que tiene ahora. Ya, claro. Es lo que suele pasar mucho con, claro, en general con los artistas, ¿no? Sí, sí, esa es la típica de... Tienes que morirte para que te empiecen a valorar y... Y estaba pensando cuando estaba escuchando a Elsa ahí que es una máquina, tío. Y además, él sacó, bueno, no sé, hace ahora 4 o 5 años o igual menos, el Matic, que era una versión suya de junto con un productor de Illmatic de Nas. Y porque antes he dicho que era un underrated, pero realmente creo que es de los pocos que podría permitirse hacer eso. Y nadie se le echó encima, en realidad, como diciendo... ¿Sabes? Que no es un tío ahí super mainstream, pero tiene los props, ¿no? Tiene ahí la cosa de... Tú sí, tú te respetamos y tu movida y tal, ¿no? El entorno de... Nadie se le echó encima, creo, vamos. Hombre, igual, sí que quizás no está muy reconocido, pero... Hombre, el grupo en el que está sí que ya está. Ya. Entonces tampoco te vas a echar encima de alguien que ya tiene, aunque sea en el underground, bastante repercusión. Y nada, yo realmente... Con este tema pues doy por finalizado lo que es el disco del mes. Suena podría estar poniéndome todos los temas del disco, pero tampoco nos vamos a pasar. Y sí que es justamente escuchando este tema hoy en casa, que hoy tenía que decidir lo que vamos a poner el mes que viene. Ah, ya lo sabes, ¿no? Estás ahí. Sí, sí. La verdad es que mira, al principio pensaba poner un disco más mainstream y así hacer mainstream, underground, mainstream, underground un poquito. Pero es que de los discos que ya he quemado mucho y que me gustan mucho, pues yo quería poner ahora mismo el que es el disco en conjunto de Mos Def y Talib Kweli con High Tech, que es el Black Star. La verdad es que es uno de los discos que todavía estoy esperando que hagan una segunda parte. Sí, bueno, eso es esa es como el Detox de Dr. Dre, ¿no? Está ahí que... O como el Matt Beeline de Madlib y MF Doom. Me gusta mucho y son discos que esperas que vuelvan a hacer algo juntos, aunque luego igual hacen algo juntos y dices, mierda, no tendrían que haber hecho nada. Ya, juntos, bueno, además es que de hecho ese disco es del 98. Y ahora serían... Bueno, son gente que están bastante arraigados a su tipo de rap, tanto Talib Kweli como Mos Def, sí, pero de hecho, ahora saldría otra cosa totalmente distinta. Justamente lo que es Mos Def es de los que más ha ido probando cosas distintas, sí, y cambiando. Talib Kweli sí que sigue bastante en su... Sí, bastante rapero, tal, así, bastante... En su rollo. En su línea, sí. Pero pues, no te creas que no tengo curiosidad de ver qué harían hoy en día. Es más, de hecho, Talib Kweli está bastante... El próximo programa igual ponemos algo de Talib Kweli. Está bastante activo. Ha sacado Gravity hace poco y había sacado hace nada y menos el otro disco que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, de hecho, ya tenemos entonces, ha sido el próximo disco, será el de Blackstar. Y yo voy a irme a con las cosas estas de que empezamos el programa y tal. Claro, pues evidentemente habían salido discos y hay uno que yo quiero hacer especial mención porque me gustó mucho, que es Doris de El Switcher. Y en concreto he elegido este tema junto a Ritza, que se llama Molasses. Switch inside my post to buy something worthless. 99 problems all gone in that one joint. And that gold froze like he held it at gunpoint. I'm a bubble in the belly of the monster with a duffel full of troubles. Trunk rattle with a Mazda, ragged with the Contra. Phantom of the Opera and I'm standing on a cop's truck, stacking for the long run. And bags packed roadside with the thumb out. Toe tag, don't gag, spit your gum out. Nomadic chrome grabbing when it's danger. I'm a manger born puppy holding flight like a hanger do. Knife to the trachea, spit scabies in bed. The label don't like me but they pay me a grip. And you see how his day going by the state of his wrist. Y'all niggas busy play doing, bet the banker came swinging like, what the fuck you saying? All that aiming and miss. Like, I'ma fuck the freckles off your bitch, nigga. Freckles off your face, bitch. We can do this shit all night. I fuck the freckles off your face, bitch. you know me, drugs out front the telly. I'm couch drunk, ready to fuck. Count Fetty and Bucks, pack loud as that slap cross the belly. What's up? Fuck nigga, what's up? I'm at the deli scheming on a Fanta and a Camel Crush. Screaming saddle up, like fuck his beat, get your cattle cut. Pansy, if the fans only local, why them flights transatlantic up? The rice and the patties cooked nice for the chance. Little teeth with the goals bright, the light switches mad at us. Snapchat and panty clad baddies, I'm a bachelor. I'm high and polite, cause police is in back of us, right? With the same hand I smack them up with. Stretching out the 15 I had initially. Icky thumb, sticky cush, lit up in a rental Jeep. You can do this shit all night. I fuck the freckles off your face, bitch. You can do this shit all night. I fuck the freckles off your face, bitch. Stony Pla con Pablo Rossi, JBC. Porque estamos tranquilos, ok. Amar la trama. Recuerdo aquella tarde de un lejano domingo, estando en el barrio disfrutando del chico. Intentos de rapeo con el Lady en el Víctor. Nos iba mal la fiesta y dejamos el hip hop. Llegado el 2009 hay un cambio de chip, bro. Fue la ilusión y nació Ibiza Hip Hop, la web que yo dirijo y así conocí al Cristo. Me dijo, cree en ti, formaremos equipo. Ahora tengo platos, empiezan los conciertos. Rodaje polo a polo, se forjan los cimientos. Va pasando el tiempo, conocemos a Pablo, Jordi, Dani, J. Tarón, sé con quién hablo. Recuerdo sentimientos cual promesa de enero, con Palmi en la terraza, felices sin dinero. Jorpo está detrás, hoy montando el concierto. Todo lo que traigo son los players a fuego. Míralo, es todo lo que traigo. The chilling good vibes, sé que puedes aportarlo. Es todo lo que traigo. Todo lo que traigo. Levanta las manos si crees que puedes cambiarlo. Hoy sale perfecto, vas a soñar despierto. Hoy bailas conmigo, nena, que no me tropiezo. Mi vida es un cuento, y no es para tanto. No hay pasos en falso, nena, si no me arrepiento. Así es. Es todo lo que traigo, bro. Así de simple. Todo lo que traigo. A mi gente no le interesa salir en la foto. Y si salimos, posamos haciendo el bobo. Así somos nosotros, sin caretas. Ni tras mis maquetas, ni ante mis ojos. Tengo cena para uno, pero versos para dos. Mi rap es un parador, mi cultivo de interior. De los poetas que se prenden con el papel. Te esfumaste y dejaste tus cenizas en este balcón. Que es mi mente, ya crucé algún puente. Ahora voy de jazz con Dani, de birras con Bender. Skinboard con Tony, still keep walking como José. Así son mis players. Si yo a los 15 casi tuve un contrato y ahora quieres competir, mira, por ahí no paso. Rapeo mis problemas aunque me duelan, y mis palabras vuelan aunque las escriba el raso. Hoy sale perfecto y sueño despierto. Hoy bailas conmigo y no me tropiezo. Hoy es un cuento y no es para tanto. Todo parece bonito y todo era trecho. Hoy sale perfecto y sueño despierto. Él es Pablo Rosso. Hoy ha salido su nuevo trabajo, Volver en Septiembre. Y suena, pues, la mar de bien. Hemos de decir, sí, no lo he dicho, que esto es Ibicenco. Sí, sí, sí. Es tu última vez, ¿no? Sí. Ibicenco, hay dos afincados en Barcelona, que son las colaboraciones. Que De hecho, no, están los tres ahora mismo. Están los tres, sí, en Barcelona. Están ahí invadiendo Barcelona. I'm an Englishman in BCN, ¿no? Ibicenco men in BCN. Pues ellos son, bueno, es el trabajo de Pablo Rosso, aquí la colaboración de JBC y Tony Pla, y el trabajo Volver en Septiembre lo podéis descargar en Bandcamp, la pablorosso.bandcamp.com, lo buscáis, o en Google ponéis Volver en Septiembre y no hay más lío que ese, os lo recomendamos encarecidamente. Y bien, ahora llega mi momento. Son menos 5. Menos 5 es como las 11 ese de la Coca-Cola Light, era el anuncio. Ha llegado tu. Llega a menos 5, las chicas dejan de hacer todo para escuchar la sección de Kazi y ponerse a bailar. Sí, señor. Hoy traemos, ¿qué nos has traído, tío? Hoy traemos algo que se sale del rap. Yo te veo con cara de que has traído algo que vamos a. Un temita trap. Sí, señor. Que es algo que suelo poner en mis sesiones, que el que escuche mis sesiones sabes que suelo poner trap, bombatón, rap, sí, bastep. Sí, sí, sí, sí. El grupo se llama Beauty Brain. ¿Vale? Beauty Brain, ajá. Son unos caditanos y la verdad es que lo están revolucionando. Bastante. Si no, lo están petando. Lo están petando porque hacen dubstep. Ellos vienen del drum and bass, uh-huh, ¿vale? Y son Kava y Rustin Bunky. Rustin Bunky. Un nombre a tener en cuenta. Sobre todo el segundo, a tener en cuenta. Sí, sí. Y el tema se llama Veneno. Veneno. Veneno. Y te lo digo, no tiene ningún desperdicio el tema. De hecho, es uno, lo descubrí hace nada, hace pocas semanas. Lo descubrí el grupo y estoy flipando con ellos. Así que cuando queráis, lo podemos escuchar, ¿no? Pues con esto nos vamos a despedir de... Beauty. De Beauty hoy. Brain. Buen fin de semana, chicos. Ya sabéis que... No, acabamos el mes, así que bueno, pues nada. Hasta el próximo mes. Hasta el próximo mes. Beauty Brain, Veneno. Veneno. Chao, chicos. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente.